es un poquito menos duro y más conocido desde los barrios, es un tema familiar, porque es un tema que se llama El Manisero, que compuso un compositor cubano allá por los años 20 y es muy bonito, me va a gustar mucho.